Romy present The Kumancha Comics Season 2. Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Kumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, cine, televisión, animación, libros y todo lo que se nos atraviese según nuestros gustos de la semana. Hoy, precisamente, vamos a hablar un poco de la Conque, que fue realizada en Querétaro, 5, 6 y 7 de mayo del 2017. Esta convención, si bien no es nueva, el señor Luis Gantús ya lleva tiempo realizando ya sea la Conque en sus primeros años, en los 90s, también realizó ya por acá de los 2000s, realiza lo que es el Festo, que es un... A mí me tocó más el Festo que las primeras Conques, la verdad, las primeras Conques traen personajes igual como Stan Lee, Adam West, Will Eisner, que por boca del mismo Luis Gantús ha tenido una excelente coordinación con varios artistas extranjeros, y este Conque 2017 no fue la excepción, inclusive trayendo nuevamente a Stan Lee a Querétaro, que hizo varios cameos, estuvo con Humberto Ramos, estuvo firma de autógrafos, fue a desayunar con los fans, claro, comprando un paquete casi de 8,500 pesos. Mi experiencia en la Conque, más que nada va a ir el podcast de esta manera, es de... Si bien comencemos con lo primero, el planear ir a la Conque. Yo la verdad no tenía planeado ir a la Conque. Si me hubieran dicho, ahora que estoy grabando el programa, que si yo hubiera ido a la Conque, me lo hubieran preguntado hace un mes y medio, yo estuviera indeciso en ir a la Conque, pero gracias a unos amigos, al guerrero del camino, que es el que nos llevó, un saludo a él, no pienso decir sus nombres ahorita, porque pues, no les he preguntado si quieren que diga sus nombres en el programa, pero gracias a él, gracias también a la señorita Mikami, le vamos a poner, ya sabe, a esa señorita que le gusta un buen el manga. De hecho hay unas anécdotas que cuando vamos a la Mole, ya es la segunda vez que nos acompaña, es de que ella sí sale con un buen de mangas, la verdad, sí, ella. Y la verdad ha sacado un buen de mangas de los stands, ya sea de Panini o Kamite. Ahí veo algunas fotos y me da un poco de risa. ¿Quién sabe dónde estarán los chicos que sacan las fotos de esos tipos? En las redes sociales de Kamite, porque esta chica también saca ese parecido a ese volumen de mangas. Nosotros, nos juntamos y platicamos fuera de más que un comentario que si queríamos ir a la Conque, en menos de 15 días organizamos rápido lo que fue hotel, lo que fue cómo nos íbamos a dividir los gastos, fue en una comida express y fue grata la sorpresa porque luego nos organizamos, luego hicimos química al viajar. Creo que eso es importante también, si es como unos consejos que el tío Rome quiere pasarle en estos viajes, pues creo que sí tienes que empatizar con la gente que vas a viajar con ella, ya sea que tú también colabores con los gastos, tú también apoyes empatizando con estas personas para que el viaje sea grato, ya que el viernes salimos a las 11 de la mañana de aquí de Cuernavaca rumbo a Querétaro, atravesamos todo lo que es el DF y llegamos al Estado de México, y de ahí brincamos a lo que es Querétaro. Nos fuimos en el coche del Guerrero del Camino y la verdad muy warrior, porque te digo, salimos a las 11 de la mañana y llegamos a las 4 y media de la tarde con un calor bestial. Todo el tiempo llevó casi el aire acondicionado, que no se sintió. que sí se sentía el calor, y aparte en pleno rayo del sol, pues sí está un poquito pesado. Y al regreso fueron 3 horas, de hecho salimos temprano por eso mismo. A nosotros ya nos tocó ver a Stan Lee, fue a las 8 más o menos, 8, 7 de la noche cuando iba a estar Stan Lee, y nosotros salimos como 6:30 más o menos para que nos agarrara el tráfico y no estuviéramos atravesando lo que es el Estado de México y el DF ya muy tarde. Por eso es que algunas cosas no las perdimos. Pero bueno, llegamos a lo que es Querétaro como a las 5 más o menos de la tarde, porque nos estuvimos perdiendo. Voy a hacer un paréntesis aquí. La ciudad de Querétaro, yo me enamoré de esa ciudad. Está muy limpia, la gente muy amable. Los paisajes a la entrada se ve nuevo, se ve nueva la ciudad. Claro que en el centro de Querétaro, donde está el monumento a la corregidora, se ve, mantiene como una esencia del pueblo mágico. Los alrededores se ven nuevos, la verdad se ve muy bien, bien pintadito, se ve que están construyendo. Otra cosa que observé fue que había empleos, se veían en cada vez que paseábamos, cada vez que caminábamos, mínimo 2 lugares, 2 negocios necesitaban 1 o 2 personas. También está muy cerca lo que es el Estadio Querétaro, así que me gustó mucho. De hecho es una ciudad que es la industria, está todo lo que da, máquinas pesadas de construcción, inclusive ganaderas, inclusive fábricas que realizan productos, y veamos camiones y camiones ir y venir. La verdad está en un gran auge ahorita Querétaro. Si alguien es de Querétaro, la verdad que nos comente cómo está ese tipo de, cómo está la economía en Querétaro. Yo la verdad pues sí vi que había una afluencia en las noches, pues vi que había muchos turistas. El viernes en la noche todavía estuvimos paseando, pues ya que llegamos nos acomodamos en el hotel, y la verdad muy bonito el hotel. Ahí subí en las redes sociales de La Cumancha. También gracias, agradecemos a Marvel BC que nos deja subir nuestro contenido. Subí un poco de fotos también con nuestros amigos de Cuernavaca, en Cuerna Comics y La Cumancha, también subimos ahí fotos. Y la verdad muy bonito, me impresionó mucho. Nosotros llegamos, te digo, el viernes, y teníamos que ir el sábado a La Conque. La verdad también muy bonito el hotel, el Holiday. Está muy padre, creo que fue muy accesible para 4 personas, creo que estuvieron bien, creo que sí funcionó esta parte de ir recomendados como por La Conque. Nos enlazaban en sus páginas y gracias a las páginas teníamos ese precio, y lo comenté con unos compañeros de trabajo y me dijeron que estaba perfecto, y creo que sí se nos hizo perfecto. Inclusive nos alcanzó para ir a comer antojitos a Querétaro. Ahí como que un sabor entre agridulce, porque hay unas gorditas, acá las conocemos como gorditas, allá son como tipo tortillas más gruesas, y en medio como si estuvieras haciendo una torta, abres la mitad de la gordita y le meten el guisado. Acá las conocemos como gorditas y guisado, queso y crema. Ya como, no sé si porque ya estaba, estoy hablando y todo ese me hace agua de la boca. No sé si ya porque iba a terminar el turno de las personas que estaban atendiendo, o porque no había, o ahí de plano no le ponen queso crema a las gorditas, pero bueno, esa es otra cuestión. Y la verdad estuvo bien, estuvieron llenadoras. También fuimos a probar esquites, pues estuvo más o menos. A lo mejor no fui al lugar porque se veía un lugar medio rústico, se veía con potencial, pero ya no pasamos ahí. Y se veía bien, también había un poco de pan. Probamos ahí unos antojitos que se nos atravesaron, y la verdad muy a gusto, te digo, la gente muy muy buena onda. También el clima estaba rico, dicen que por ahí que son fuertes los vientos, y por ahí también está raro porque fuimos como que empezó a chispear, como que sí, como que no, pero bueno. Pero sí, a lo mejor y tener mucho calor los de Querétaro, o nosotros venimos de una ciudad muy calurosa como lo es Cuernavaca, por ejemplo. Aquí estamos luego a 35, 32 grados centígrados, allá hasta inclusive teníamos lo que es el aire acondicionado, y mejor lo tuvimos que apagar para que no nos servía, digo, sentíamos fresco el clima. Al otro día que nos levantamos, de hecho nos levantamos más o menos temprano para la Conque, llegamos allá a las 9:30, porque la entrada era a las 10, pues lógicamente que había un buen de gente, la verdad, la influencia para ir a la Conque fue muy grande. De hecho, en la mañana me dice la señorita M, ¿sabes qué? Ya no hay boletos para la entrada de a la Conque. Otra cosa que sí le confesé a la señorita M después de haber pasado los boletos es que los compramos por e-ticket. Los boletos, o sea, nosotros no llegamos a la taquilla, nosotros lo compramos casi, te digo, con un mes de antelación los boletos. Inclusive también yo como 15 días un paquete, el paquete más austero de la Conque, pero ahorita platicamos de eso. Nos mandaron unos boletos, pero tenían como el mismo código de barras y yo tenía miedo en la mañana el viernes de que no nos dejaran pasar, ¿no? De que, ¿sabes qué? Es equivalente a un boleto y necesitamos carta poder o como lo estaban pidiendo en la Conque, porque había unas cosas media raras en la Conque. Si por ejemplo no tienes tarjeta de crédito, no tienes tarjeta de débito, puede hacerte alguien el favor de comprarte los boletos, pero tienes que llevar la copia de la credencial del titular de la tarjeta, una copia de la tarjeta, y era un ubenito a comprarlos en la página de la Conque. Al momento de estar viendo lo que son los códigos de barras con las entradas de los tickets en esta parte de e-ticket, pues no te pedían mucho más que llevar los boletos. Y los boletos, cuando yo lo checo, impresos, nosotros los imprimimos en nuestra propia impresora, tienen los mismos códigos de barras, la misma numeración, inclusive sale con el nombre de la señorita M y son dos boletos a nombre de ella. Y lo que yo tenía duda era de que cómo iba a entrar yo, cómo iba a justificar que el boleto era mío, y decía por ahí en un artículo, o más bien en una descripción de donde comprabas el boleto, era de que si pasaban leían el escáner y se leía nuevamente el boleto, inmediatamente los boletos iban a estar, se iba a anular el boleto y ya no iban a poder pasar. Eso era mi duda, ya que la entrada de la Conque, digo, ya estábamos ahí, yo el paquete lo compré con mi tarjeta y cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Esa parte es lo que me tenía duda al momento de la entrada. De hecho, se me hizo un poco eterna la entrada a la Conque. Yo creo que hicimos como unos 40 minutos para entrar a la Conque en los que nos formamos. Les digo, de plano era demasiada gente. Otra anécdota que también se me hizo un poco rara o un poco rara e interesante es de que el lugar tiene su propia salida de autopista a la Conque, a este centro de convenciones, la verdad, y su propio teatro lo tiene ahí arriba, así que era como encima de un cerro, se veía muy padre, la verdad. Pero aquí hubo unas cosas raras, no sé qué pasó, íbamos subiendo, de hecho había mucho tráfico al subir lo que es este tipo de pendientes, este tipo cerro. La cuestión aquí era de que varios carros al momento de la entrada se descompusieron, eran bastantes. Fácil pude haber contado como unos más de 15 en esta pendiente que quedaron a las orillas. Vi mucha gente que entró caminando, había entrada por medio de camión, pero la gente no pitaba, no se molestaba, al contrario, algunos se bajaron a ayudar, algunas personas de plano dejaron abandonar el carro y llegaron caminando. Seguridad pública había a la entrada, la verdad estuvo bien organizado por esa parte, la verdad, ahí palomita, muy amables, el estacionamiento muy grande. Eso sí, no había nada de sombra cuando regresamos a abordar el carro. La verdad, el carro ya estaba en su punto, ¿no? Podías asar un huevo, yo creo, encima del carro. Pero en realidad el acceso todo estuvo muy bien. El tiempo en la fila para mí no se me hizo tan larga. He pasado más tiempo formado en la mole, pero esa es otra historia. Y creo que satisfactoria fue esa parte de la entrada. El nerviosismo pues se acabó cuando pusieron lo que es el escáner. Y sí, luego se activaron los dos boletos. Y el mío también lo verificaron. Y sí, se activaron los dos boletos. Eso ya de ahí fue pan comido todo. llegamos, nos regalaron algo de Free Comic Book Day. Fue un Pepe el Inquieto del 2681. La verdad, una bonita pieza de la historia del cómic mexicano. Está muy padre y bueno, ya se queda para la posteridad de este cómic. Más que nada es como tipo narrativa, apropiación de imagen. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces que agarran recortes de película, recortes de algunas fotografías y les dan una secuencia, una narrativa, como lágrimas y risas, como ese tipo de corte de cómic viejo. Inclusive el material del papel se ve como, no es blanca, es como entre cremita, entre amarilla, muy de antaño, muy del cómic, muy de los sensacionales, de esos sentimentales. La verdad, muy muy padre el cómic que nos regalaron. Otra cosa, cuando yo fui a recoger el paquete, fue el más austero, el paquete conquero, por así decir, como así se lo llamaron ahí en la pulsera. Me regalaron una pulsera, me dieron lo que es el paquete. La verdad, les soy sincero, el paquete en sí no vale mucho la pena. Tal vez llegue a cubrir un poco lo que es los costos, porque me regalaron una media máscara, que es como un tipo de Scarecrow, que también me tomé fotos ahí en la página de Facebook. Me regalaron, de hecho aquí los tengo, tengo un cómic de Sombra, el 1, que hasta eso pasé con Raúl Treviño para que me lo firmara. Me regalaron por parte de Camite, también Camite, lo que es Sombra. También fue uno de el número 8 de 28 días, de igual por parte de Camite. Tenemos aquí en la mano lo que es Extraordinary X-Men, el número 1, está coquetón. También me regalaron un Wonder Woman 48, este es de Editorial Televisa, un Guardianes de la Galaxia número 20. También, ¿qué otra cosa venía en el paquete? Un Severed número 2. Igual por parte de Camite. ¿Qué pasó? Un Hellraiser también. Por parte de Camite también, el número 2. Otro Hellraiser por parte de Camite, el número 4. Me hubiera gustado que se hubieran discutido con el número 1. Bueno, también tenemos aquí un número 1 de Doomsday, de parte también de Camite. Tenemos aquí un Black Science o Ciencia Negra, número 3. Por parte igual de Camite. Tenemos aquí un Zip Kids número 4 de Terry Moore. Y tenemos un número 1. Back to the Future. Número 1. Portada especial de la Conque por Scott Campbell. Aquí tiene un pequeño sello con la firma de Scott Campbell que vale la pena. A mí cuando lo empecé a analizar, digo, pues vale la pena. A mí me gusta Back to the Future. La verdad, de los otros cómics, pues no soy muy fan. Lo que sí viene como carnita, de hecho sí se pusieron guapos por parte de Panini Comics. Agente del Imperio Star Wars es el tomo número 2. Si quisiera probar las historias, pues aquí viene. También tengo un Darth Maul. Sentencia de la Muerte, este no lo he leído, y vamos a checar qué tal está y les hago la reseña. Es otro tomo, es un recopilatorio también de Darth Maul. En sí, en teoría, pues el paquete no estuvo tan mal, pero ¿saben dónde relució el paquete o dónde hizo brillar su valía del paquete? Fue el momento de entrar a las firmas. Por el paquete, por lo que brilló, por ejemplo, si yo el sábado hubiera querido entrar por la firma de Humberto Ramos o Oscar Pinto, que son el equipo de Marvel, y Pinto también está trabajando para Panini, está haciendo portadas muy padres, está haciendo como speed painting, me gusta. También estuvo a la una, estuvo Bachan, Luis Fernando, Ricardo Cachúa. Si me hubiera interesado esas firmas, o si me interesaron esas firmas, yo pasaba inmediatamente, no tenía que formarme. En la firma de Scott Campbell, a lo mucho que nos tardamos fue como 40 minutos. De hecho, nos tardamos más por la organización que en la firma. La verdad, en la firma, cuando llegó el Scott Campbell, nos tardamos, yo creo, 20 minutos. 20 minutos en espera y los otros 20 minutos para que pasaran los demás. También ahí tenía un poco de duda porque me formaron en la parte donde había edición limitada. Ya eran las personas que habían pasado con Stan Lee y eran las personas que tenían pulseras para entrar a tener una convivencia con Stan Lee. La verdad, les fue muy bien, vi sus firmas, todo padre. Creo que el paquete, el de 8,000 pesos, pudo haber valido mucho la pena. También el de 4,000, creo que también pudo haber valido la pena, ya que ese inmediatamente te permitía en tener un asiento en el teatro para ver a Stan Lee, así que eso hubiera valido la pena. El paquete que yo tenía, no, yo simplemente sí me tenía que haber formado para ver a Stan Lee. No te permitía el acceso a otra parte, la verdad, pues sí, les digo, estuvo muy austero el paquete. Pero donde brilló fue cuando llegó Joe Madureira, Scott Campbell, y ahí es donde se hizo la luz con esta pulsera. Si hubiera comprado los otros paquetes, también hubieran sido similares, pero hubieran sido con la entrada también a las conferencias y sin formarme, simplemente pasarme directo. Por esa parte sí me gusta esa parte de las pulseras. Por esta parte, pues pensé que yo especulaba que me iban a dar algo de Rebirth, hubiera estado fantástico. Mínimo un cómic, el que sea, ¿no? De Rebirth, pudo haber sido un Flash, pudo haber sido un Green Lantern, inclusive pudo haber sido un Escuadrón Suicida. Creo que no le costaba nada a Televisa, pero bueno. También el Mid-Season con Colossus, hubiera podido inventar Alberto Mon, Hissy Trino. También la firma de autógrafos con Sergio Aragonés. La verdad, esta parte de estas firmas, creo que lo único que valió fue la de Scott Campbell y digo las otras cositas que me dieron. Pero al principio yo sí me sentía como que un poco defraudado por la mayoría de los cómics que pues no me interesan mucho. Les digo, son rescatables, tal vez son 6, incluyendo los recopilados. Los otros, por curiosidad, pues los voy a checar. Que sí me daba curiosidad el Spin Kids, ese sí me daba curiosidad, un poco el Hellraiser, el Black Science. Pues la verdad es un cómic que recomiendo mucho, de Rick Remender. La verdad, ese cómic de Black Science, mis respetos. Extraordinary X-Men, el 1, pues lo agradezco. Los otros, pues nada más para checarlos. Pero en sí, como que los cómics a mí, es la mayoría de estos, como que no me parecieron. No eran de mi interés. Creo que la entrada, pues eso era lo que valía, ¿no? La entrada a la firma y la mascarita. Al final les digo, les empecé a tomar cariño porque pues sí me sacó un poco de onda el paquete en sí, ¿no? No está muy lujoso. Pensé que sí iba a venir algo lujoso y la verdad, pues ya viendo la perspectiva, sí, para alguien como que va entrando al mundo del cómic le hubiera parecido muy bien. Otra cosa, para regalarlos, yo creo que también yo soy muy fan de regalar cómics y no precisamente malos cómics. Digo, puedo regalar uno de Sombras, puedo regalar el uno de Back to the Future. Digo, yo soy muy así de si es buena la historia. De hecho, Server también es muy buena historia. No dudo que sea Hellraiser, tampoco creo que sea una mala historia, tampoco Spin Kids. Pero sí son cómics que en sí no los estoy leyendo. Y les digo, tiene una aura así como que desalentadora al momento de estar viendo el paquete. Pero conforme fui buscando, de hecho, varios encargos. El primero a donde me dio el levantón fue ir al stand de... Aquí los tengo, de hecho. Las aventuras de Cristóbal el Brujo. Ya que pues yo no los conocía, en realidad a mí me los recomendó un amigo, me los recomendó Ramsés. Yo fui más o menos con lo poco, mucho que me comentó, pues a mí me interesó. De hecho, yo iba nada más por Cristóbal el Brujo contra la Rata de la Merced. Son historias bien, son mexicanas, de hecho han recorrido todo México para ir recolectando este tipo de historias. Dicen que la más ocurrida es de la Llorona, el Charro Negro, de las muñecas, los chaneques, y de hecho me contaron una anécdota muy padre que a lo mejor se las cuento en el especial de terror, pero la verdad sí me entretuvieron, me hicieron ver querido. De hecho, yo nada más iba a comprar el Cristóbal el brujo de mi compañero Ramsés, que en algún momento a lo mejor lo invitaremos al micrófono de la Cumancha y nos platica un poco más de su experiencia con cómics, o inclusive dar una vuelta, ya sea tenemos pendiente una vuelta en el Comic Rock Show. Un saludo a Ramsés. Y la verdad, tanto fue la buena vibra que me dio que yo agarré y me compré mi ejemplar de Cristóbal el Brujo, y la recopilación de lo que han hecho está bastante grandecita, la recopilación. Y más aparte, no me quise ir sin mi Cristóbal el Brujo contra las ratas de la Merced. Me dijeron que no comentara lo siguiente. De hecho, me regalaron también separadores. Me dijeron que tenía como un bestiario. Eso también me lo había comentado Ramsés. Yo les di pie a pa cómo venía el libro y que es recomendable. Y la verdad, fue muy buena química, que hasta me regalaron mi figurita, que ahí está. Me va a vigilar mi cuarto, la de Cristóbal el Brujo. Es de plástico, es muy simbólica. Pero la verdad, ahí me levantó así el ánimo muy padre, porque sí, como que venía medio agüitado, medio pensativo, pero de ahí en fuera. Y ellos me hicieron sentir muy bien, me hicieron sentir especial. Un agradecimiento a ellos, chicos, el equipo de El Brujo. Y voy a leerlos y se los voy a reseñar, porque la verdad se ve que tiene corazón estos recopilados, estas historias. Y Aguilar, Escobar y Olivares, un saludo a ellos, y voy a estar próximamente leyendo. La verdad, está pensadito, está chonchito el recopilado. Sí, les digo que yo regresé de la Conque, regresé bien cargadito. Aparte de lo que me regalaron, los recopilados de Star Wars, estos de Cristóbal el Brujo, y aparte compré mi revista Conque. Que otro libro que encontré inmediatamente, y de hecho había una parte donde estaba San Garabato y estaban dibujando, encontré Derrochando Talento a Tony Sandoval, que también sacó un libro que es Entre Brujas y Vientos. Para esto que ya estén escuchando el podcast, me imagino que ya me reuní con las personas que me encargaron cosas. Y la verdad, Tony Sandoval, muy buena persona. Los detallitos que te ponen, inclusive también lo de Cristóbal el Brujo, ahorita ya lo puedo decir, no quería quemarlo. De hecho, a mi amigo Ramsés le hicieron un sketch, más que nada. Le hicieron un dibujito en su tomo. La verdad, muy padre, lo agradecí demasiado. La verdad, me gustó mucho. Inclusive a mí también me hicieron un pequeño sketch. Igual Tony Sandoval, tengo la fortuna de que nos haya realizado un sketch. A mí me encantan los cráneos, así que a mí me realizó un cráneo, y la verdad, con la firma de Tony Sandoval ya tengo mi librito. Es más que nada un trabajo europeo, va más allá al terror. Los de Cristóbal el Brujo van un poco de suspenso terror, así que ya tengo varios cómics para reseñar en este noviembre. Otras cosas que también fue como una perlita, lo comentaba en La Mole, fue el libro de El Cerdotado, que en el 2012, cuando fuimos a, me parece que a Festo, a La Mole, no recuerdo muy bien si fue a La Mole, a Festo, me parece que fue a Festo. Si no me equivoco, fue a Festo, donde llevó cosas impresas, y fue la última vez que imprimió. De hecho, pensé que ya había impreso varios recopilados y yo ya me los había perdido. Yo empecé a coleccionar recopilados a partir del 11, así que tengo pocos libros del Cerdotado. Hasta ahorita van 20. Este número está muy padre, siempre tiene como una coherencia. Si bien las tiras son las que han salido en el Milenio, en el periódico, y que ya está circulando a nivel nivel nacional. Lo que es la tira de El Ser Dotado son como sátiras en forma de fábula, sátiras políticas en forma de fábula, con todos sus animalitos, el Ser Dotado, Elmo Jones, la ladrona encuerada, Jersey o Rompopeyo. La verdad, muy hilarante el trabajo de El Ser Dotado. Pero por ejemplo, acabo de leer también en su cuenta de Facebook donde narra que sí se sintió un poco mal. Yo lo veía un poco raro al señor, porque siempre el señor, cada que compramos un recopilado, cada vez que lo encuentro el señor en el Festo, siempre regalaba un pequeño sketch dentro del tomo del Ser Dotado. De hecho, lo vi tan raro que nada más pedí que me firmara su pequeño sketch, que sí se me hizo un poco elevado el precio para las hojas que venían, porque este cuesta, en un principio costaba 30 pesos, subió a 50 y ahorita está a 70, y el otro sí está un poco más austero, lo que son sus sketchbook, son como que serán 12, 15 páginas por 50 pesos. Lo que es el arte, y de hecho son cosas, son extractos de calendarios pasados, pues ahí sí como que me queda un poquito a deber el señor, pero hay que apoyar a la industria mexicana. La verdad, me gustó mucho. Le he hecho, lo que vale la pena es la impresión y las cosas que no había visto, o los sketches que sean como exclusivos de este pequeño librito, que también trajimos uno para Ramsés, y también trajimos uno para Juanito, que es el dealer de aquí de Cuernavaca, de la Plaza de la Tecnología, ahí sí, comercial. Si quieren pasar a buscar sus cómics ahí, pues también con él lo pueden conseguir, o con Doña Su Cómics. El recopilado está tiene un poquito de menos de hojas como los de antaño, pero agradezco mucho porque soy muy fan del Ser Dotado. Yo salí contento también con este, me levantó un poco más el ánimo, pero yo sigo y me lo vi medio raro. Dice que tenía un poco de vértigo al salir a lo que son las entrevistas, al salir a lo que es el teatro, como que sí se sentía un poco indispuesto y se notaba, ¿no? Era el sábado cuando fuimos. Otra perlita que encontramos, y de hecho, esta ya la había... Aquí la tengo. Ya la habíamos buscado en Festos pasados, igual en el 2012. Y entonces sí fue en el 2012 cuando vimos la última vez a Apollo Haso. Peter Cedar and the Cigarettes. Esto es como una historia, o más bien el personaje de Robert Valley ha aportado diseños como para el rock band de los Beatles, ha aportado diseños para lo que es Tron, la serie animada, y también con Gorillaz. Yo la verdad soy fan de Gorillaz, y este libro lo andaba buscando. Más que nada narra como estos altibajos con un amigo y que está enfermo, pero viaja a lo que es Japón a buscarlo, y tiene unas peripecias. Así que ese estilo, ese tipo de narrativa de búsqueda y encuentro de sí mismo, pues viene en este recopilado, que es edición limitada para lo que es Festo Comics. La verdad, yo lo andaba buscando. Y otra cosa que tiene de especial es que nada más son pocos libros. En México nada más son 200 libros y viene firmado por Robert Valley. Así que para mí es una perlita, y lo andaba buscando desde hace mucho tiempo, pero se me ha olvidado por X, Y razón, se me había olvidado comprarlo en Festo Comics, y desaparece Festo, y pues hay algunos libros o recopilados que voy a estar teniendo que buscar por medio de internet, o que asistan a alguna convención. Pero por fin en mis manos, sidra de pera y cigarrillos, así que este libro fue al final que lo compré de en la Conque. Me hizo también el día, me sentí muy especial por traerme esta perlita, y aparte pues firmado, y me gusta este tipo de tecno, el dibujo tipo tecno, como tipo Gorillaz, hagan de cuenta, muy estroboscópico el dibujo, pero yo creo que será por eso que me gustó, y muy cinemático tiene. De hecho, tiene un cortometraje a partir de esta obra. Otra de las joyitas que encontré, de hecho aquí tengo lo del Ser Dotado, me gusta, es el número 1 de sketchbook del señor Apollo Haso, no es para niños, clasificación C de cochinón. Me gustó, de hecho me gusta lo que es el último sketch, es de Jersey, la novia del Ser Dotado, y la pone como una Adelita. Y parece que no está muy terminado. A lo mejor va a ser la portada del siguiente número. Y lo pone como tipo época revolucionaria. Algunos dibujos que ya habíamos visto en la página de internet, las dedicatorias. Y la verdad, muy erótico este número. La verdad, sí. Si me preguntan, ¿valió la pena? Sí, valió la pena la compra de este número. También tenemos otro que lo acabo de leer ahorita. Este Siniestro, de Francisco Solís. Hugo Aramburu. Siniestro, cazador de demonios. Este cómic es más que nada un experimento. Este recopilado es más que un experimento, ya que estos señores trabajaron con Ultrapato, el escritor Francisco Solís, y el señor Hugo, pues trabajó más ni menos en El Libro Vaquero, en Heavy Metal, también trabajó con Santo, La Leyenda de Plata, y la verdad está interesante. Es bueno el dibujo, si nos recuerda a estos elementos del Libro Vaquero e inclusive la narrativa del Libro Vaquero, en un páramo donde alguien ha recibido el don. Más que nada, en lugar de ser un ente demoníaco, más o menos se me hace como Spunk, pero a la inversa, pero con un ángel, tiene que hacer buenas acciones para que vaya subiendo lo que es la fuerza de Siniestro. Se me hace como un luchador de... Se me hace como... Si conocen de un poco de lucha libre, se me hace como el disfraz de bandido, de luchador, y tiene cubierta la máscara como si fuera un paliacate de asaltante, pero es toda la cara, y lucha con demonios. Es como un poco detectivesco, tienes varios cabos sueltos. Lo que se me hizo interesante cuando cierra el tomo es en la segunda parte, porque en la primera te van explicando qué es lo que es este bandido y su receptáculo, por así decirlo, y cómo es de que se va a ganar la vida. Hay cosas que a mi parecer están de más en la historia, ya que es un chico que está en una posición media, recibe una herencia, pero necesita inscribirse a la universidad como antropólogo, y sus amigos se van a ir a Miami a un viaje de investigación, ya que también son un grupo de superhéroes, y se desaparecen estos chicos, y después de un mes, porque él también tiene unas peripecias en México, va a buscarlos, y parece que ya están dentro como de una secta, así que tiene que liberarlos antes de que la oscuridad los absorba a todos. Y también tenemos el ilidio amoroso de que su novia está siendo manipulada por parte de este tipo de sectas que quieren tener más al receptáculo de Siniestro para poder eliminarlo y no tenga ninguna competencia, no tenga ningún contratiempo con Siniestro, y por esa parte es que van secuestrando a los amigos de Siniestro. Está interesante, les digo, la segunda parte es donde se ve más movida, pero sí tiene como recortes de elementos, tiene cosas paranormales, tienen elementos de vudú, tienen demonios, tienen rituales, tienen estos elementos de demónicos, tienen estos elementos también de secundarios preparatorianos que salen sobrando esas partes, pero lo demás, la acción es interesante. Próximamente este libro, buena joya por esa parte del libro, del que más allá de trabajar en Libro Vaquero, qué es lo que pueden realizarnos, como los dibujos del señor Basaldúa, que ahorita está trabajando ya para editoriales de Estados Unidos, y es buen ejercicio. Yo lo veo como un buen ejercicio este libro, así como un pedacito de historia de saliendo de los libros vaqueros, hacer un poco más de ciencia ficción, hacer un poco más de superhéroes, porque también se siente muy superheroico este libro, así que interesante, me gusta. Siniestro, cazador de demonios, me gusta, y a lo mejor va a haber una segunda, y mejor en la narrativa. Próximamente, si los vuelvo a ver, si sí les comento qué es lo que está pasando con este libro, ya que también vimos a al que realiza Cuervo Eléctrico, al quien realiza Coda, y le comentamos que el libro, no, cómo los había parecido. A mí me pareció más Luz Eterna, me pareció más interesante que Cuervo Eléctrico, a pesar de la anécdota de Francia, si recordarán en los otros podcasts. La verdad, interesante lo que están haciendo ahorita los artistas mexicanos. Creo que yo me traje más un poquito más de artistas mexicanos que decir ahorita, otra vez también lo puedo decir, no lo quería soltar ahorita en redes sociales porque son un poco de sorpresa, son unos pequeños puedo decir libros escritos de Edgar Clemen. Son parte del universo de Perros Salvajes, Angeleros, son apuntes, como si fuéramos viendo esta parte de cómo se realizan el tratado de los ángeles, cómo se encuentran, cómo se manipulan, cómo se trafica con ellos, como si fueran cerdos, como si fueran elefantes. Todo este tipo de libritos, que también hay unos dibujos que son similares a lo que hemos visto en Angeleros, pues aquí lo extiende más, pero me gusta el formatito, me gusta que son como santos, son cuadros, un chacal, un jaguar, un, lo que puede decirse, una águila y un tlacuache. Así que próximamente también los estaré leyendo, no he tenido oportunidad de echarles un ojito a estos, pero la verdad muy interesantes. Ya habíamos visto, yo ya había visto el arte de este, de estos tipos santos, y se me hicieron muy interesantes. Yo, saben que me hubiera pedido, hubiera sido unas pegatinas o unas estampas para lo que es la computadora. A mí yo ahorita estoy llenando mi computadora, la laptop, de pegatinas, y me hubiera gustado tener una pegatina de este tipo de, parece que va a ser un cancerbero, me lo hubiera gustado porque tiene como un tipo atuendo de franciscano, tiene la cara de, hagan de cuenta, de Vinny el perro, si lo llegan a conocer, y una aureola, y tiene el Sagrado Corazón de Jesús en el pecho y unas alas. O sea, tiene varios simbolismos este tipo de magazines. Me gustaron, son interesantes. Otra cosa que también compré y que me imagino este sí lo van a estar consiguiendo aquí en Cuernavaca, Sergio Aragonés, Antes de Aragonés. Este me lo traje por cuenta propia, por gusto, porque pensé que venía en los paquetes de la Conque, y no, parece que no vienen, en algunos paquetes no venían este libro, y lo compré, y a lo mejor va a estar aquí en Cuernavaca próximamente, pero no sé si venga con lo que son los sellitos de la Conque. Así que estoy agradecido. Creo que a mí me gustó mucho el evento, muy interesante, muy colorido, inclusive la anécdota de también de la comida, que se siente como muy ya de San Diego. Platicábamos con la señorita M, que a lo mejor pues sería apresurado decir sí, vamos a prometer que a lo mejor vamos a la Meca. Creo que cualquier comiquero es su meta, ¿no? Ir a San Diego, ahorita que es tan difícil de conseguir los boletos, pues un poco más. Pues la meta de, ¿por qué no decirlo a micrófono abierto? Ya que lo habíamos dicho con esta, la señorita M, quizá si en algún momento nos den más para más, ir a San Diego, pero por lo mientras ahorita es como un proyecto lejano, a largo plazo, pero no descartamos de que vayamos a visitar artistas, que vayamos a platicar con ellos, como lo escribimos con Scott Campbell. La verdad, se me hizo una buena persona. La verdad, había muchísima gente como para ponerte a platicar así, tendido con el señor. Pues no, creo que nada más era para la firma. Vamos a encontrar también lo bueno y lo malo. A mí me encantó todo lo que te platiqué, se me hizo muy interesante. Las especificaciones yo las vería un poco raras, en lo raro, en las especificaciones de etiquet las vería un poco raras. Lo malo, creo que el acceso por ahí, un poquito de ayuda para los yo cambiaría eso, creo que no sería lo malo, sino serían cosas a pulir, serían la entrada de la Conque, que por ahí estén apoyando gente con las personas que se les haya quedado el carro a medio camino. Muchos fueron de Cuernavaca, había mucha gente de Cuernavaca, inclusive a alguien se le quedó pegada las llaves. Los baños, creo que eso también lo tienen que mejorar porque es muy grande el complejo, fue mucha gente. En la mole creo que yo no sufrí mucho, pero las chicas sí sufrieron mucho de los baños, como que hay que ampliar esa parte. Me encantó también lo de esta, yo les decía lo de San Diego Comic Con, estos trucks que son como muy característicos de Estados Unidos, que son como comidas rápidas en camiones. Wow, eso, inclusive la comida estuvo excelente, estuvo de 10 para mí. La hamburguesa que me consiguió la señorita M, excelente. También por ahí había un vendimia de helados, también me fascinó. Esto es de las pocas veces que comemos en una convención, ya que en la mole está un poco austera esa parte. Para mí, yo no, la verdad, nosotros no comemos en dentro de la mole, quizá un pequeño bocadillo, pero de ahí en fuera nosotros decidimos salir a comer. Pero no, esta vez en la con que sí me gustó, me volvería a formar las filas para ir a, para pasar a comer otra hamburguesa. Había costillas, había pizza, no me acuerdo qué más vi, pero había más para escoger, refrescos, helado. De hecho, por ahí estaba Sibi Cebulski. Vimos varios. De hecho, me encontré a varios artistas, inclusive a René Franco. O sea, genial, genial. La verdad, me gustó mucho la con que. ¿Volvería a ir? Sí, volvería a ir. ¿Compraría otro paquete? Yo compraría el paquete donde viene más. El mediano, yo creo, porque venía una figura por ahí, comentaban que hizo un Mickey Mouse, había unas mochilas, todas las cositas que vendían en la con, que quizá te podrán haber salido un poquito más barato, pero la cuestión aquí es de que te dan acceso a entrar al teatro, entrar a las firmas. Digo, eso es lo que también valdría el paquete, y aparte lo que te regalaban en esos paquetes, te digo. Y los prints, la verdad, están muy bonitos los prints, y por ahí venían otras firmas, así que como estrategia, porque en algunos paquetes ya venían las firmas de Stan Lee, así que como estrategia podrías salir con tu firma. Si no vas a, crees que no vas a alcanzar, o crees que no o quieres una firma de exclusiva de un artista, yo te aconsejo que compres el paquete, y en ese mismo paquete vienen las firmas. Por ahí estaba checando que también se les pasó poner algunas firmas de algunos artistas, y tenías que ir a juntar la firma, o a que se firmara tu objeto a la mera hora que se presentara el artista. Yo no sé si estuvo mal organizado o se les pasó que firmaran ahí, pero así estuvo lo que yo viví con otros chicos que habían tenido convivencias con Stan y sus firmas. La verdad, muy contento, muy bien. Siempre me ha gustado estos eventos donde convives con otros coleccionistas. Te digo que ellos me dejaron ver todo lo que lleva el paquete. Sí convenía, pero a la vez a mí me convino esta vez el paquete de nada más de la firma, simplemente por Scott Campbell. No sé, la verdad no tengo idea si tiene un valor en el mercado, cuánto valga una firma de Scott Campbell, pero para que vuelva a venir, quizá no. Lo había prometido la mole desde hace mucho que iba a venir a la mole, pero mejor le ganó el mercado la con, que por ahí debo de tener ahí una portada especial de la mole donde viene una Gatúbela. No es cierto, viene una Black Cat de Spider-Man. Y en sí, ¿qué cambiaría de la mole, o cómo compararía la mole con la con? Que creo que no hay comparación. El complejo está más grande. El complejo es, si bien es un poquito más hábil ahorita la entrada a la mole, sí, pero siento que tuvo más fluencia la con que. Pues viejo, me imagino que por Stan Lee, pero mis compras se vieron reflejadas en, me volqué más por autores mexicanos, que también lo hice en la mole, pero ese no es el fin para mí para ir a la mole. El fin para ir a la mole es que si bien tiene artistas más organizados con pulseras o con que puedes pasar con uno o dos objetos. De hecho, aquí con Scott Campbell nada más era un objeto, igualmente con Madureira era un objeto, y me imagino que te puedas hacer el circuito, volverte a formar y entrar con el personaje que tú quieras. Me hubiera gustado que era firma rápido uno, pasarlo y nos vamos, para las personas que tenemos los boletos, el pase. Pero en fin, ahí creo que tiene unos asteriscos, lo que son en las firmas, la Conque ahorita sí tiene asteriscos, así como veo dudoso, pero en sí, por ejemplo, si querías firma de Sergio Aragonés, estaba en su stand de Sergio Aragonés. Si querías ir con Adam, podías ir a su mesa de Adam. Varios artistas tenían cosas para vender y podías ir al stand y no había cobro de las firmas. Yo veo que a los autores mexicanos esta vez siento que les fue bien. Creo que la Conque ahí tiene palomita, porque sí llevó diversidad de autores mexicanos, sí llevó esa parte. Digo, aquí, allá en la Mole no pude haber conseguido mi libro de Festo de antaño, también quería mi Vini el perro, también quería mi del perro de la Valbuena, Vini el perro de la Valbuena, mi Power Nap. O sea, yo fui por más que nada como buscando mi Festo, y creo que sí me traje más cosas de autores mexicanos. Y me imagino que en la Mole ahorita parece que van a lanzar un proyecto donde sea también figuritas de colección. No sé cómo les vaya con ellos, con eso, pero esperamos que le vaya bien. A la Mole, asistir a la Mole creo que sería por autores que no hayan venido aún, porque como comentaba en programas pasados, están repitiendo fórmulas. La Mole ya se está quedando un poquito estancada. Ahorita puso la vara alta otra vez la Conque con Stan Lee y las conferencias. Creo que aquí lo interesante también es la convivencia, las conferencias, ver que la gente trabaja. A mí me gustó esa parte, vi a Tony Sandoval en acción con sus acuarelas, inclusive ahí viendo a la gente que está trabajando con acuarelas, la gente quiere el material y había un stand para vender acuarelas. Inclusive Raúl Treviño también vende buen material, ese es, me parece, japonés el material, y la verdad muy buenas acuarelas. Por eso digo, era cuestión más artística lo que es la Conque o Festo. Volverla a repetir la travesía de Festo, igual, sí, igual, yo salí encantado después de que el paquete como que no me convenció mucho. Al final sí, de hecho ya tengo a mi Scarlet Crow vigilando mi casa, tengo mi pulsera roja ahí guardada junto con las otras de la Mole, mi pila de cómics que tengo que leer, y son bastantes. Si yo pusiera esto en una báscula, mínimo son como 3 kilos, yo creo, de producto. Porque sí, el de Sergio Aragonés sí está pesadito. Los otros son recopilados. La mayoría que compré son recopilados. Y aparte los recopilados que me regalaron en el paquete, pues al final sí valió la pena. Sí valió la pena comprarlo. Pero si yo ahorita, Rome, me hubieran dicho, ¿sabes qué? Paquete, voy por el paquete el medio. Porque sí, hay varias cosas, la mochila, la figurita de Mickey, interesante, pero la mochila a mí me encantó, los prints están muy padrísimos, las firmas de los artistas. Si hubieran venido ya las firmas de ahí de los artistas, tal vez hubiera entrado a alguna conferencia, te digo, hubiera sido algo diferente. Pero lo que fue esta vez en la Conque, ya vimos de qué se trata, ya vimos para dónde va a haber más ediciones, se ven más interesantes, tiene buenas propuestas. Yo por ahí le faltaría un poco de música, un poco de música, pero en sí lo que llevaron los artistas me agradó mucho. De hecho estuvo por ahí la dibujante de My Little Pony, o sea, la mayoría de los artistas sí se paraban y te autografiaban. Te digo, con Sergio Aragonés, pues el señor tenía su stand, puedes comprar lo que es el libro de antes de Aragonés y puedes que te lo llevara a firmar, o pues simplemente yo compré ya mi revista Conque. Igual me hubiera pedido que me hubiera firmado ya sea el portadista, que era Edgar Clement, y que me firmara su primera sus tiras en 8x8. Por ahí hay una anécdota de de la con, que hay varias cosas que son rescatables, hay detallitos que corregir, si hay detallitos que corregir, inclusive en los paquetes, inclusive en las entradas al baño, inclusive en la entrada al recinto. Volver a Querétaro, creo que sí, nos recibió muy bien Querétaro, fue una buena experiencia, buena cacería de cómics, no me arrepiento de nada. El paquete tampoco me arrepiento, del paquete, creo que salí satisfecho. Muchos pocos cómics, si me interesan o no, en realidad pues son para eso, ¿no? Para checar el material, cómo lo están realizando, ya sea Panicamite, Panini y Editorial Televisa. Y creo que yo lo único que cambiaría con ellos es regalar algún cómic número uno, en mi parecer, ¿no? Poniéndonos muy exigentes en número uno para que si bien la gente entre a lo que es el mundo del cómic. Y creo que la joyita del paquete es este, es el Back to the Future 1, con sellos de la Conque y sellos de Scott Campbell, que estuve a dos de que me firmara este cómic de Back to the Future, pero decidí llevar uno, a lo mejor se va a ir muy presuntuoso de mi parte, pero llevé otra joyita de aquí de la Cumancha, que es el Gen 13, que es el número 13, A, B y C. ¿Qué quiere decir esto? Son un recopilado de historias. Es un recopilado de el número 13, pero salieron como 1.1, 1.2, 1.3. Y hace un crossover con este equipo, que es el Gen 13, con historias fantasiosas, con las Tortugas Ninja, con los X-Men, con varios personajes que son interesantes, y es por eso lo llevé, porque la mayoría de los lápices son de Scott Campbell, no nada más son las portadas, sino toda la historia es narrada gráficamente por Scott Campbell, así que sin querer, una joyita después de tantos años. ¿Saben cómo conseguí? Les comento la anécdota. Conseguí ese cómic a base de que compré un chicle, me parece, ya que acá en Mundo Beat pues estaba cerrando lo que es la tienda, y prácticamente el dueño, que a Juanito le traje su sketch de el cerdotado, me comentó, yo la verdad nada más siempre iba a saludarlo, siempre iba a platicar con él, siempre los sábados siempre iba a platicar con él, en una buena tarde acá en Cuernavaca, platiqué con él y me comentó que pues ya se estaba cerrando todo, que estaba todo en liquidación, prácticamente comprando un chicle, y literal hice, compré un chicle, y compré dos, creo, compré un chicle y me regalaban cómics, me regalaron ese de Gen 13, que lo leí, y la verdad muy buena historia, buenos dibujos, y la verdad pues no le hice mucho caso, lo dejé ahí por ya no tenía dónde comprar un poco más de Gen 13, y aparte la historia era muy interesante y el dibujo era muy bueno, y aparte las Tortugas Ninja, y venía por ahí un dibujo de Wolverine, una intervención. Se supone que la historia narra de que hay un chico que le gusta, del equipo del Gen 13, le gustan los cómics, y intercepta a alguien y tiene el cómic plateado que rifaron en una convención, se lo quita, parece que tiene como un accidente y viaja a crossovers de cómics de muchos personajes. Digo, el más recordable es el de las Tortugas Ninja, el de los X-Men, y al final pues como es una moraleja de que disfruta lo que tienes, y lo tienes bien, si no pues lucha por tener algo más, ¿no? Hablando de cómics, y respetar al prójimo, y me parece que tiene una relación aquí con una de las personajes también principales de Gen 13, que tiene como un mechón tipo azul, y se me hizo interesante esta parte. Me gustó mucho el cómic. Y les digo, estuve a tres de que me firmara Scott Campbell lo que es Back to the Future. Pero nada más hace la portada. Este cómic hace los interiores. Así que, pues nada, ese es mi pequeño, más bien mi experiencia de volver a repetir la cómic. La con que la verdad después da como una cruda. después de regresar del evento, regresar de una ciudad tan bonita, porque le digo, Cuernavaca como que sí, lamentablemente sí está media dada al traste, está media descuidada las calles, la seguridad sí se ve como que sí está dudosa aquí en nuestro Cuernavaca, pero ahí en Querétaro inclusive no vi tamarindos, acá se le llama tamarindos, policías viales, o hace mucho que se le llamaba tamarindos, policías viales, y allá no los vi. De hecho, ahí saludo a Guerrero del Camino, que por ahí nos metimos lamentablemente sin querer en una calle que no debíamos y dimos vuelta, ¿no? Lamentablemente, pero no hubo alguien ahí que nos que luego no nos abordara y nos quisiera sacar, ¿no? Para la mordida o algo por el estilo, ¿no? De hecho, rápido hicimos la corrección y no pasó nada. Inclusive no afectamos a nadie, pero hubiera sido otra ciudad, luego el pitido, ¿no? Y luego que somos fuereños de ahí de la ciudad. Muy padre, muy interesante lo que pasó en Querétaro. Buen fenómeno que es la Conque. Esperemos que haya más. Yo extraño lo que es Festo. Era un poquito más íntimo Festo. Era un poquito más relajado. Ahorita los autores mexicanos sí los vi un poco más apresurados. Inclusive a Raúl Treviño, que nos recibe bien. Pero en sí, creo que siento que les fue bien a la gente de la Conque. Así que creo que le echen ganas, simplemente que corrijan detalles que sí tienen que corregir, artistas mexicanos que saquen cosas interesantes para la Conque, porque por ejemplo, si como un ejemplo como lo es Polo Jasso, que estos sketchbooks, estos tomos recopilatorios, pues sí son especiales. No sé si vaya a sacar más. En teoría, no para presumir, sino para a informarles, simplemente son 1,000 ejemplares. Las personas que fuimos en la Conque, pues yo siento que no los acabamos. Inclusive para otros artistas que yo pasé, se terminaron desde el viernes. Por ejemplo, el Power Ramp que buscaba, o Vini, el perro de la Balbuena, se acabó el mismo viernes. Me imagino que lo mismo pasó, espero que haya pasado con Raúl Treviño y su proyecto. Me imagino también, yo vi pocos ya también sketchbook de El Cerdotado, ni se diga de Mafufo, que este cómic no lo tenían así como a la mano, era el producto a vender, sino eran otros cómics de Mafufo. Pues solamente los que supieron, te digo que nada más este de Sidra de Pérez y Cigarrillos, nada más son 200 números. El que me enseñaron era el 195. Igual los de Tony Sandoval se fueron, o sea, yo casi fui uno de los últimos en comprar este de Entre Brujas y Vientos, así que no me interesa mucho tener ediciones número 1 o número 2, pero aquí ahorita poquito que estaba leyendo, sí es una edición número 1, primera edición, y los otros ya van a ser reimpresiones. Digo, esa es la calidad que te pueden dar en comprar y a un evento que puede ser especial tu número, pero en sí yo no veo mucho de especial ese tipo de, yo no veo muy especial ese tipo de situaciones con los libros primera o segunda edición. Quizá para los conocedores pues adelante, ¿no? Pero yo no. Igual también este libro de Cristóbal el Brujo también son 1,000 ejemplares, así que igual, también se le estaban yendo rápido a estos chicos de Edgar Olivares y Luis Alberto y Susana Escobar y Federico Aguilar. Este recopilado, no sé si, me imagino que ha de ser ya una segunda o tercera edición, porque ya este Ramsés ya me había comentado de este libro, así que no sé qué edición sea, a ver si lo puedo buscar. Igual son, este es del 2013, esta recopilación, 2013, perdón, esta recopilación, igual son 1,000 ejemplares, Así que pues lo interesante de esto, lo interesante de ir a las convenciones, es tener tus historias que más te agraden. Así que bueno, este Deseo Aragonés es también primera edición. Esto no lo he abierto, así que a lo mejor al ratito que termine el podcast lo abro y leo de qué va. Porque la revista Conque también tiene cosas interesantes. Y ya había escuchado algunas con los forasteros, ya he leído. E inclusive ya también lo hemos visto en la revista Conque. Así que muy interesante lo que está pasando. Tengo también ahí el recopilado, pero de Televisa. Este es por parte de la Conque. Igual tiene su momento especial o su experiencia cuando lo vuelva a ver y con nostalgia de que es de Querétaro. Inclusive también el programa está muy bonito. Vienen varias historias. Creo que el programa le deberían poner un poquito más de tiras cómicas. Este programa costó como 50 pesos y tiene más que nada información del evento, horarios, tiene alguna que otro dibujo que a mí me encantó. De hecho, hay uno donde, voy a cerrar ya con esta reflexión, donde está un chico que está muy cerca de lo que esto es, cerca del World Trade Center, la Conque México, y es un chico, es un niño, y ahorita vemos que es un adulto. Me identifiqué porque sale con un buen de cosas, sale un buen de cosas de Marvel, sale con de Star Wars, ¿no? Como yo salí con mis cómics, figurillas, más que la de Cristóbal el Brujo que me regalaron, pero en sí, hasta máscaras, ni mi gorra, pero en sí me identifiqué y me gustó mucho, por eso es que tengo este programa de la Conque, pero en sí me gustó. Yo creo que se invertiría más un poco en la Conque yo, como ente que va a la Conque, como ente que va a buscar fotografías, cubrir el evento. La verdad, muy interesante. Yo les recomiendo que si pueden, hagan el viaje, compren sus boletos anticipadamente si llegan a ir a la Conque, los hoteles, y buena experiencia. Creo comprando en línea, ya sea por parte de la Conque, que yo compré el paquete, por parte de Etiquet, muy bien. Y ya saben, cómprenlos anticipadamente, porque igual el sábado y el domingo se acabaron los boletos. Así que esto es todo por mi parte. Esto es mi experiencia en la Conque, la verdad muy satisfactoria, y me quedé con ganas de más. De hecho, me quedé con ganas de más de encontrar mis cómics, de caminar más, de entrar a alguna conferencia, que lo vamos a hacer poco a poco. Así que muy buena convención. Felicito a todo el grupo de Humberto Ramos, Clement, Luis Gantús, así que, y por todo el equipo de San Garabato, que estuvo dando autógrafos, vendiendo productos. Muy bueno, muy bueno. Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, agradecemos mucho a Guerrero del Camino, también a la señorita M, también agradecemos mucho a Doña Su Comics, agradecemos a Marvel BC, a Cuerna Comics, que nos dejan subir nuestro contenido. Estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG, estamos para que descarguen ahí los programas. También estamos en el blogspot.com como La Comancha Comics. Yo soy Rome, esto es todo por mi parte, muchísimas gracias por escucharnos. Y nada más, la experiencia, para el próximo programa tendremos alguna reseña de los cómics que hemos traído de la Conque. Así que muchísimas gracias por escucharnos, escuchamos la próxima semana. Vale, bye. Bleaching your teeth, smiling, flesh talking, dreaming.